Ey, tú mi imagen te me lo dices. Cada día estoy más cabrón. No mencionen mi nombre en vano, que te buscamos y te damos brrr. No me dan la talla, encendido estoy en falla. Ellos tiran pero fallan, por mí que al diablo se vayan. Dime qué se siente ver que estoy subiendo. Yo sé que te duele ver que estoy rompiendo. Se lo sienten, pero perfecto yo entiendo. Ustedes copiando temas, lo mío es inédito, soy estupendo. Ninguno me para, sigo siendo el mismo, pero no me dejo de ninguno de estos bobos. A mi lápiz nadie me lo toca, yo me jodo por mis temas, no los copio ni los robo. Digan lo que quieran, pero no tengo la culpa de que el éxito de los demás les duela. Ustedes son buenos, pero todavía no me llegan ni a la suela. Mi nombre es leyenda, el pasado, presente y futuro para que lo entiendan. Me retiré durante 10 años, volví todavía, no encuentro contienda. El protocolo, descontrolo, que ande solo, dame un break que le enrolo. Soy el agua que ocupan estos peces, siento que estoy jugando waterpolo. Tengo el poder de apagar y encender, yo ya no vivo con el suponer. De mí estoy seguro y como estoy seguro no tengo miedo a lo que va a suceder. Hago referencia de mis propios temas y aunque pase el tiempo siguen siendo un himno. Disculpen si suena arrogante, sigo rompiendo de lunes a domingo. Viven en un falso mundo, quieren pero no me hundo. Voy solo contra el mundo, reales pero me confundo. Por eso es que yo nunca les creo. Como la vende que hoy rapeo, el bigotón hablando feo. Ya vi que son peores que los fariseos. Gente falsa queriendo ser real, por ser bueno la envidia es normal. Un minuto de silencio por todos aquellos que con Drake se quisieran comparar. Ey, es que no entiendo su trip, soy Picasso pintando en un beat. Solo dejo que fluya en el kick, en resumidas cuentas pueden suck my dick. No quiero que me laden, si mis versos son bombas entonces díganme Bin Laden. Mientras tanto estos perros que me ladren, viajando en el tiempo parezco un McLaren. Yo sigo subiendo, a mí nadie me frena, mencionarlo ya no vale la pena. Verme en la cima será su condena, obligándolos a ver talento una cara. Pero ya no me quito, tengo lo que necesito. Ganarme me suena a mito, volando flow meteorito. Mi nombre es estar escribiendo en la historia. Gracias señor, porque todo está escrito. Ey, low bitch. Por ser un desconfiado ya no me lastiman. Cambiar la portada cuando yo voy dentro. Ey, están tirando la piedra solo porque miraron el crecimiento. Ey, no sigo los mandamientos, pero estoy bendecido en cada momento. Chaval, que me indique estos menores que callen y tomen asiento. Ey, lo que tú te vives de lejos se ve que son artificiales. Tengo lista un par de personas para el día en el que tú me la declares. Hablando de mí cosas que no saben, envidian porque no son originales. De los pies a tu pelo no vale ser más hijueputa que yo, no te sale. Ey, permití que me quisieran ver de menos cuando salí. Por eso fue que ahora me convertí. Espero que no vengan a buscar aquí, porque no estoy para la falsedad que los define. Sin cuidado todo lo que opinen. Es una pena con todo el que subestime. Yo dejaré de seguir cuando la pasión por esto se termine. Ey. Viven en un falso mundo, quieren pero no me hundo. Voy solo contra el mundo, reales pero me confundo. Por eso es que yo nunca les creo. Como la vende que hoy rapeo, el bigotón hablando feo. Ya vi que son peores que los fariseos. Abra paso que llego la bestia, y ten cuidado que yo soy tu tormenta. Soy la corona, cuidado te infecta. Yo sé que muchos aquí me detestan. Ey, si quieren tirarme, primero tienen que clonarme. NK me llamó pa' firmarme, este ha sido su mejor fichaje. Viven en un mundo de fantasía, como Alicia en el país de las maravillas. Lo único real es que tu hipocresía. Estoy listo pa' la carnicería. No game, si fluyen como yo fluyo les va a dar un derrame. Soy el que hace que su fuego se consuma y se apague. Ahora quieren guerrear con el loco, con mi flow a los demonios convoco. Soy la corriente que quemo tu foco, por mi madre juro que te derroco. Lo maté de solista, ya sabemos que compran la pista. Te quedaste sin familia y niña, yo te enseño a cómo ser artista. Hablan tantas idioteces que no saben lo que dicen. Como el estúpido aquel que ha olvidado sus raíces. Pongan los pies en la tierra antes que los aterricen. Buscan solo cuando necesitan, por mí que los pisen. Son hipócritas basuras que no sirven ni de abono. Ahora todos se creen reyes y yo los descorono. Ya se sintieron ofendidos unos dos que tres monos. Como el que se cree boricua, los civiles y los domos. Busque escándalos cada vez que van a lanzar un tema. Tan estúpidos que entre ellos mismos inventan problemas. Ahora los tengo calientes, esta vaina está que quema. Porque puedo, porque quiero y se me da la gana, ese es mi lema. Sweetie, Manu, Andro, el Casanova, Anthony Campbell.